Yo escribiría una parábola sobre los puntos cardinales. Huiríamos los dos hacia el este, la tierra señalada. Puesto que tiene que haber una tierra señalada, sería al este. Hacia allí los pájaros migratorios. Yo escribiría una alegoría sobre los pájaros migratorios, vuelan hacia el este. A la inversa de las cigüeñas huyen de aquí. De los gases de la capa de ozono cada vez más delgada. De los muertos apuñalados en las estadísticas. El hospital pediátrico es solo una trampa. Las golondrinas huyen de aquí. Yo escribiría una parábola, alegoría del vuelo, los puntos cardinales, la canción de la cigüeña, pájaro migratorio, puesto que existe una tierra señalada, los puntos cardinales son una convención, una parábola.